Bueno, ojalá después en la intervención se puedan, de ustedes, se pueda aclarar más cosas. Uno siempre es difícil tratar de decir lo fundamental y en poco tiempo, entonces trataré de que sea más o menos entendible. La importancia de en este espacio para discutir sobre estas zonas económicas especiales, de hablar algo que aparentemente no tiene nada que ver, que son los tratados de libre comercio. El problema es que cualquiera de estos proyectos de muerte, porque son proyectos de muerte, adquieren un significado aún peor, mucho más grave, cuando están en medio de, o digamos, con un marco legal, que son los tratados de libre comercio, que eso los hace mucho más peligrosos y mucho más difíciles de romper. Uno piensa que un tratado de libre comercio suena bonito cuando se habla de libertad, ¿no? Libre comercio, ¿no? Pero de la libertad que hablan no es de la libertad de nosotros, ciertamente. De la libertad que hablan es una cosa abstracta que se llama mercado, ¿no? Libre mercado. ¿Y qué es el mercado? El mercado es el espacio en el que compiten compradores y vendedores, ¿no? Unos por conseguir ofertas y los otros por ver cuánto más caro nos lo pueden vender, ¿no? Pero bueno, ese es el mercado, ¿no? Estás compitiendo a ver quién vende y quién se queda con las mercancías sin vender, ¿no? O cuando hay escasez, ¿qué tan caro lo puedo vender? Esa es la competencia, ¿no? Entonces, una competencia libre es una competencia sin reglas. Una competencia sin reglas no es más que la ley de la selva, ¿no? Y no se necesita mucha inteligencia para saber que un tratado de libre comercio, es decir, crear una zona de comercio libre, es decir, sin reglas, pues es la ley del más fuerte y es la ley de, ya sabemos quién va a ganar. Pues eso no se necesita demasiada, echarle coco a la, para saber quién va a ganar y quién ha ganado durante estos 25 años que lleva de vigencia el tratado con Estados Unidos y Canadá, y que no contentos ahora lo quieren todavía profundizar más. En realidad, estos tratados de libre comercio son mucho más que comercio. Realmente la parte estrictamente comercial ni siquiera es la fundamental. Ahí, desde que empezaron a negociarse estos tratados, porque hay ahorita una epidemia de estos tratados por todos lados, ¿no? Cruzados, ¿no? México ha firmado tratado de libre comercio con 57 países, ¿no? Claro que es el de Estados Unidos el más grave, pero es el mismo modelo. En realidad, cuando empezaron estos a negociar este tipo de tratados a principios de los 90, un exdirector de la Organización Mundial del Comercio, unos años después, que decía que estos tratados era crear una especie de constitución mundial de los derechos del capital. Son tan cínicos, es la etapa del neoliberalismo casi como pensamiento único, ¿no? Entonces, eran cínicos, eso se los tengo que agradecer, ¿no? No trataban de ocultar, porque para ellos pues esa era la verdad total y todo el que pensara distinto era tarado, ¿no? O sea, si pensabas distinto no era que pensaras distinto, sino que eras tonto, ¿no? No podías entender que eso era la maravilla del libre comercio. Entonces, en ese sentido eran cínicos. Y no podían ser más descarados, ¿no? Constitución en el sentido de ley suprema, mundial, de derechos sin obligaciones, ¿no? O sea, una constitución supuestamente equilibra derechos y obligaciones y de distintos sectores de la sociedad, por lo menos eso es lo que nos dice que son las constituciones. Ya sabemos que las constituciones son los derechos del capital finalmente, pero bueno, solo derechos y solo del capital, ¿no? Ya con eso nos puede dar una idea. Y eso son efectivamente lo que son estos tratados. No es tanto abrir fronteras para que entren y nos quiebren mercancías extranjeras y quiebren a los productores nacionales. Eso por supuesto que también lo es. Sino es crear un marco legal por encima de nuestras leyes, por encima de nuestra constitución, por encima de nuestras culturas, por encima absolutamente de todo, de los derechos del capital extranjero. Entonces el tratado en realidad es un catálogo de derechos sin obligaciones, prácticamente sin obligaciones, de los grandes inversionistas extranjeros, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que ver esto con las zonas económicas, ¿no? Que de las que vamos a hablar y que ese es el tema central ahora? Porque en estas zonas precisamente se pretende atraer inversionistas, atraer inversión extranjera, con el rollo de que van a generar desarrollo. Yo no sé qué desarrollo están hablando, ¿no? Porque para nosotros no es precisamente desarrollo, es pérdida de derechos, pérdida de nuestro territorio, pérdida de soberanía, todo lo que hemos sabido ya con las mineras, con las eólicas, con todo lo que hemos vivido, ¿no? Pero digamos, eso es lo que ellos le llaman desarrollo. Uno se pregunta, ¿desarrollo para quién? ¿Y a costa de qué? ¿A costa de nuestra madre tierra? ¿A costa de todo? Pero bueno, a lo que voy es que estos proyectos de las zonas son zonas para atraer inversión, y particularmente inversión extranjera. Entonces es importante ver que esos inversionistas que vengan, ¿no?, aquí a nuestra tierra, a aprovecharse de ella contra nosotros, tienen derechos en el marco de esta especie de Constitución Mundial de los Derechos del Capital, ¿no? Si ustedes dirán, nuestra Constitución dice que los tratados de libre comercio no están encima de la Constitución. Y sí, legalmente los tratados internacionales son ley suprema, pero no por encima de la Constitución. Pero en los hechos sí están por encima de la Constitución, porque uno de los derechos que adquieren estos capitalistas extranjeros cuando vienen a invertir en el país, en una zona en la que han firmado este tipo de tratados, como es el caso de México, es que cualquier controversia, cualquier conflicto en torno a sus intereses no se dirime según nuestra ley, no se dirime en tribunales de nuestro país, ni por jueces de nuestro país, sino tienen tribunales especiales de arbitraje, ni siquiera son jueces, que donde dirimen sus conflictos. Entonces, cualquier conflicto con un inversionista extranjero, una vez que hemos firmado estos tipos de tratados, no se va a resolver según nuestra ley mexicana, ni en tribunales mexicanos, se va a resolver en el Banco Mundial, en un espacio que creó el Banco Mundial, que es un centro de solución de controversias. Y esto es lo que, y además tienen mecanismos para hacer valer las sentencias, no son, son de esas leyes que son para cumplirlas, ¿no? Tienen mecanismos para hacerla cumplir, porque la cumple, porque la cumple. No hay más, no hay forma de zafarse. Bueno, sí hay forma de zafarse, que es la lucha social, pero digamos, en términos legales, es así. Y esto es lo que hace que en los hechos está por encima de nuestra Constitución. Porque en realidad ni siquiera es propiamente un juicio o un juez, sino es un árbitro. ¿Y qué es lo que hace un árbitro? Es igual que si yo rento una casa, ¿no? Y en el contrato firmo que cada 3 meses me van a subir la renta al doble, y yo firmo. Si yo voy con un juez, me van a decir, bueno, eso es absolutamente injusto, es un contrato inválido porque no cumple con la más elemental regla de equidad en el contrato, ¿no? Y el juez me daría la razón y me dice, no, estás obligado a cumplir el contrato, es absurdo que te vaya a subir la renta cada 3 meses al doble, ¿no? Está bien. Pero si yo voy con un árbitro, el árbitro lo único que va a hacer es agarrar el contrato y decir, a ver, ¿quién lo está cumpliendo y quién no lo está cumpliendo? No se está preguntando si es justo, si no es justo, si es legal o no es legal. Lo único que se está preguntando es, ¿tú firmaste? ¿No? Por tarado si quieres, pero firmaste, ¿no? Entonces lo único que yo voy a decir es, ¿quién de los dos está cumpliendo lo que firmó? Y entonces ahí yo no puedo aducir, no, es que la ley tal o mi Constitución me da de... Señor, tú firmaste y aquí se cumple lo que firmaste. Y esto es lo que hace que en realidad los tratados sean efectivamente una Constitución por encima de nuestra Constitución, que está por encima de cualquier otra cosa, porque no puedo alegar mi propia ley. No sé si esto se entiende, ¿no? Y en este marco quieren atraer inversiones a la zona del Istmo, ¿no? Bueno, a la zona de Oaxaca, porque finalmente va a ser. Y los inversionistas van a tener estos derechos, ¿no? Y eso es lo grave. Si no tuviéramos el marco del Tratado de Libre Comercio, uno diría, bueno, cualquier conflicto que yo tenga con la minera, con la eólica, con las carreteras que quieren hacer, con las hidroeléctricas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tengo un marco legal con el que lo puedo pelear, ¿no? Aquí, adentro. El problema es que los inversionistas extranjeros se creen, pues son extranjeros, se creen que están por encima de todo. Y si quieres pelearlo, lo vas a ir a tener que pelear a Washington, ¿no? Entonces, pues eso es absolutamente mucho más grave, ¿no? Si son graves estos proyectos, sí. Si son graves estos proyectos, se hacen más graves en el sentido de que son como una camisa de fuerza por encima de todo, ¿no? Es decir, si, digamos, cualquiera de estos proyectos, si no hubiera tratados, uno diría, bueno, depende de las luchas internas en el país, si logramos unificarnos, si logramos tener una lucha, si logramos un cambio político interno, como quiera que cada quien se plantee la estrategia, bueno, pues lo deshacemos, ¿no? Tumbamos un gobierno, hacemos lo que tú quieras. No, señores, esto está por encima de eso y, por tanto, lograr derrotar estos proyectos implica una lucha internacional por deshacernos de esta camisa de fuerza. Es más, así nacieron. Todos sabemos que el neoliberalismo empezó desde los 80, ¿no? Principio de los 80. Para un momento eso ya prácticamente toda América Latina estaba dominada por este esquema económico, digamos, de capitalismo extremo, salvaje, o como le quieran llamar, ¿no? Pero un día los gringos se preguntaron, ¿podemos mantener este modelito tan maravilloso que es la ley del más fuerte, del mercado, y yo soy el más fuerte, ¿no? O sea, el libre mercado, una competencia sin reglas, pues obviamente la ley de la selva y ellos son los que van a ganar. ¿Lo podemos mantener si empieza a haber cambios políticos en los países y empezamos a tener gobiernos no amigos, como ellos les dicen, ¿no? Es decir, no peleles, ¿no? No subordinados. Y contestan que no. Que si empieza a haber cambios políticos, como de hecho se empezó a dar en el cono sur del continente, ¿no? Con los llamados gobiernos progresistas, no podían mantener este esquema de capitalismo salvaje, ¿no? Y entonces dicen, ¿entonces qué hay que hacer? Pues hay que amarrarle las manos a cualquier gobierno que llegue. Y para eso nacieron los tratados, ¿no? Es decir, de tal manera que si llegaba un gobierno que no fuera tan subordinado, tenía un marco legal de lo que puede hacer o no puede hacer. Por eso el nombre de Constitución es muy importante, de Constitución Mundial de los Derechos del Capital, porque es el marco legal que marca qué pueden hacer o no pueden hacer los gobiernos en turno, ¿no? Entonces, así nacieron, para evitar que un cambio político que pudiéramos lograr con las luchas nosotros tenga un marco que acote lo que pueda hacer ese gobierno o no hacer. Y si no lo hace, te van a demandar internacionalmente, no en tribunales nacionales. Bueno, como hay muy poco tiempo, yo quisiera casi telegráficamente decirles qué derechos tienen estos inversionistas extranjeros que ahora quieren invertir en esta zona económica, ¿no? O que quieren atraer a invertir en esta zona económica. Porque buena parte de esas inversiones van a ser inversiones extranjeras, ¿no? Entonces, ¿qué derechos tienen? Uno, voy a casi como telegramamente nomás enunciarlos. El primero es la propia definición de inversión que ellos tienen. O sea, son derechos para los inversionistas. ¿Pero qué entienden por inversión? Prácticamente cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, para poner hasta dónde llegan, todos los derechos que se llaman administrativos, o sea, concesiones. Si a mí me diste una concesión para una minera, un terreno para una minera, o un terreno para una eólica, o para lo que ustedes quieran, ¿no? Aun cuando yo no he invertido ni un solo dólar todavía, la concesión como tal la consideran ya una inversión y, por tanto, si me la quieren quitar, si quieren derogar el permiso que me dieron, etcétera, etcétera, entonces me van a demandar en el marco del tratado, no en el marco de la ley, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el sola concesión ya es negocio, ¿no? Entonces, el tener el permiso para explotar una zona, ¿no? Es ya un activo en manos del inversionista. Y ese activo es una inversión. Para que vean hasta dónde cubre. Antes de que inviertan un dólar, ya tienen derechos. Segundo, tienen el derecho a ser tratados como si fueran mexicanos. No hay posibilidad de hacer distinciones en que si eres inversionista extranjero o eres inversionista mexicano. Te deben de tratar, te dicen no me debes de discriminar. Ahora sí, pobrecitos se sienten discriminados, ¿no? Pero es el principio de no discriminación, entonces me tienes que tratar como si fuera mexicano. ¿Por qué? Pues porque tienen el poder. Tercero, lo que se llama trato de nación más favorecida. No voy a explanar en esto porque no viene tanto al caso, pero está impidiendo todos los procesos de integración en América Latina en términos de acuerdos más complementarios, más de apoyo mutuo, como se intenta en el ALBA, como etcétera, etcétera. No otras formas de integración, no de competencia salvaje entre los países, sino de complementación entre países hermanos. ¿Por qué se impide? Porque si yo le doy una concesión a Panamá porque es un amigo, ¿no? Porque es otro país hermano, como lo hemos hecho con Centroamérica, etcétera, ¿no? Entonces, automáticamente eso que le doy se extiende a cualquier otro inversionista extranjero. Eso es lo que le llaman trato de nación más favorecido. Si me tienes que tratar como el mejor de tus amigos. Voy a poner un ejemplo. Todos recuerdan el plan que se hizo en la etapa que México quería jugar un papel en la pacificación de Centroamérica, cuando la guerra, ¿no? Entonces se hace un convenio entre Venezuela y México de aportar petróleo a Centroamérica en condiciones más o menos como es ahora Petrocaribe, ¿no? De Venezuela, con condiciones muy ventajosas para colaborar en el proceso de desarrollo de Centroamérica. Era un plan solidario de México y de Venezuela con el resto de países. Si no hubiéramos explícitamente excluido ese tratado, y cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio, teníamos que vender el petróleo así a Estados Unidos, ¿no? Porque es el Trato de Nación más favorecido, para que vean el tipo de derechos que actúan. Entonces, cuarto, el derecho a que no se les pueda exigir ningún, lo que llaman requisito de desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Está bien, yo te autorizo venir aquí, pero te pongo requisitos, ¿no? Tienes que cuidar el medio ambiente, tienes que pagar buenos salarios, tienes que comprar tus insumos dentro del país y no traerlos importados. En fin, la lista de requisitos que a usted se les pueda ocurrir, que uno podría ponerle, decir, bueno, vas a venir a hacer negocio aquí, pero que quede algo en el país. Contrata mano de obra de la localidad, capacita mano de obra, en fin, los requisitos depende del tipo de inversión que sea. No se les puede poner requisito de desempeño. Si vas a invertir, puede ser lo que te dé tu regalada gana, sin tener ningún tipo de obligaciones. Quinto, el derecho, nomás para que vean hasta dónde llega, el derecho a ser compensados ante cualquier medida gubernamental que tenga por resultado disminuir sus ganancias. Ellos le llaman a esto derecho a no una expropiación indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todos sabemos lo que es una expropiación, ¿no? Me quitaron la tierra, etcétera, etcétera. No, aquí es una política pública, cualquier cosa que decide el gobierno, que tenga por resultado que disminuyó la ganancia que él soñó, porque soñó simplemente que iba a tener cuando iba a venir a invertir. Yo hice mi plan de negocios, dije que iba a ganar tanto. Tú me cambiaste una ley ambiental, me ponen más requisitos, me exiges que pague mejores salarios, me exigen que lo que quieras. Es como me expropiaste la ganancia que soñé y me la pagas como pagas cualquier expropiación. Nomás para que vean hasta dónde llegan estos derechos. Sexto, el derecho a impugnar cualquier cambio legislativo que signifique disminución de los derechos que tenían en el tratado. Es decir, cualquier ley, incluida la reforma constitucional en materia de petróleo, ¿no? Que acaba de tener. El petróleo estaba fuera porque la constitución no permitía que entrara, ¿no? Ya está dentro. Si yo después quiero revertir esa ley, van a considerar que eran derechos adquiridos, que una nueva ley o una modificación de la ley le está quitando esos derechos. Entonces hay que pagar lo que no ganaron, si se los quita. No sé si me explico. hay muchos casos en el que hablan de esta llamada expropiación indirecta. Ahí no hay tiempo para ponerme a explicarlos, pero hay casos en los que todavía ni siquiera invierten. El Estado decide romper el contrato, como fue la ley del agua, la guerra del agua en Bolivia. Evo decide corromper el contrato y le dice, muy bien, como todo rompimiento del contrato, pues hay daños y prejuicios. A ver, ¿cuánto te debo? ¿No? Es decir, en términos de gastos que ya habías hecho, etcétera, etcétera. Dicen, perdón, daños y prejuicios, la ganancia esperada de los próximos 10 años, ¿no? Esas son el tipo de demandas que meten, ¿no? Ustedes se imaginan que vamos a romper una vez que las petroleras estén aquí usando nuestro petróleo, se los rompes y te dices, está bien, dame la ganancia esperada de los próximos 10 años, ¿no? Yo ya veo a un Estado pagándoselas, ¿no? Bueno, el Estado mexicano es capaz de pagar todo lo que quiera, ¿no? Séptimo, el derecho a que ninguna empresa pública signifique una competencia desleal, como le llaman. Y en ese sentido, el someter a las empresas públicas a criterios de mercado. Es decir, como si fuera una empresa privada, como su único objetivo es ganar dinero. Cuando la empresa pública, por ejemplo, del agua, pues es garantizarnos el derecho al agua, ¿no? Para eso es empresa pública, no es precisamente un negocio. Ah, no, cualquier actuación de la empresa pública que signifique lo que ellos llaman una competencia desleal está prohibida por estos tratados. Octavo, impiden promulgar nuevas leyes que disminuyan los derechos que ya tienen con el tratado. Lo que ya decía, se convierten en sujeto de derecho internacional. Ellos no dirimen sus conflictos aquí, en nuestros tribunales, sino en un tribunal del Banco Mundial, del que ya hablé. Décimo, esto es el colmo, protección aún después de que rompamos el tratado. Porque los tratados, evidentemente, se pueden romper. Pero usted dice, perdón, pero si yo invertí aquí, la amortización de mi inversión, pues dura algunos años para recuperar lo que invertí. Entonces, si rompes el tratado, sigue teniendo una vigencia hasta que yo recupere la inversión que tuve, ¿sí? 11. Por supuesto, estos derechos que adquieren los tratados, en los hechos, está por encima, y en ese sentido son ilegales, por encima de los derechos humanos. La legislación internacional dice que los derechos humanos están por encima de cualquier otro derecho. Así es la ley, ¿no? Pero como los derechos humanos tenemos una enorme dificultad para hacerlos valer en tribunales, ¿no? Y ellos sí tienen tribunales muy efectivos para hacerlos valer, ¿no? Entonces, pues en los hechos se convierten unos en derechos de papel y los otros en derechos verdaderamente reales. Esto ha hecho que ante el último tratado que quería firmar México, el Tratado Transpacífico, que bueno, está congelado ahí por las luchas sociales y porque Trump nos hizo el favor también de no estar a favor, aunque estaba derrotado antes de que Trump subió, por los movimientos sociales del conjunto de países. A lo que voy es, digamos, cuando se estaba negociando el TELCAN, el TTP, el Tratado Transpacífico, hubo una carta a los 12 gobiernos que estaban negociando ese tratado de grandes representantes de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en que le preguntan a cada uno de los gobiernos, una carta que mandan a cada gobierno, es decir, señor, usted no puede firmar ese tratado porque está violando otros tratados que usted ha firmado en materia de derechos humanos. Simplemente no puede. ¿Ustedes creen que el gobierno hizo algo? Siguió como si no existiera, ¿no? 13. No voy a desarrollar esto porque me parece obvio la pérdida extrema de soberanía de nuestros países. Nomás quisiera poner un ejemplo, y con esto termino, de un caso todavía más grave de pérdida de soberanía. O sea, se perdió la soberanía sobre nuestros recursos, sobre nuestro territorio, sobre ustedes, lo que ustedes quieran, por todos estos derechos que adquieren las transnacionales. Se pierde el derecho, digamos, hasta del poder legislativo, en el sentido que no puedes sacar nuevas leyes si contradicen lo que ya firmaste en el tratado, ¿no? estoy hablando de lo legal. Otra cosa es que la lucha social puede hacer otras cosas. Tampoco estoy diciendo que esto sea absolutamente imposible. Estoy hablando del marco legal. Pero bueno, ciertamente es mucho más difícil enfrentarte cuando ya tienes este marco legal que si no lo tuvieras. Pero en el caso de los tratados con Estados Unidos, todavía las cosas son más extremas. Estados Unidos sí defiende su soberanía, ¿no? Claro, la soberanía del imperio. Y hay una ley interna de Estados Unidos, en realidad, en el que plantea que antes de que entre en vigor cualquier tratado de Estados Unidos con otro país, el Congreso de Estados Unidos le exige al presidente que certifique y, por tanto, vigile, tutele, se meta en si el otro país cambió todas las leyes que tenía que cambiar para poder entrar en vigor el tratado. Y si no cambió todas las leyes que tiene que cambiar para que pueda operar el tratado, simplemente no entra en vigor, ¿no? O sea, no solo, bueno, ya creo que se entiende suficientemente claro, ¿no? Entonces, digamos, lo que es importante, a mí lo que me pidieron es que diera como este marco, este tipo de zonas económicas que queriendo plantear, son políticas públicas para atraer inversión extranjera. Y esa inversión extranjera que llegue, una vez que se instala, tiene todos estos derechos, ¿no? Y nos va a demandar, no en nuestra legislación, sino en el marco de esta legislación de tratados, ¿no? Entonces, simplemente es un marco para ver la gravedad de que se instalen este tipo de inversiones, ¿no? No solo es, digamos, los efectos sociales que evidentemente van a tener y sin embargo, para no terminar en términos tan aparentemente, lo ve uno como un ladrillo que le cae encima y cómo lo cambio. Bueno, han sido derrotables. El tratado más ambicioso que se ha tenido era el llamado ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas. Y fue derrotado por los movimientos sociales, no entró en vigor. Se trató de firmar el otro, el Tratado Transpacífico, y bueno, está congelado, ¿no? Entonces pueden parar, ¿no? Pero, digamos, sí tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, está ahorita supuestamente renegociándose, es el momento mejor para decir, ahí muere, ¿no? Que se acabe, ¿no? Más que renegociarlo para empeorarlo, hay que destruirlo, hay una coyuntura para eso, pero bueno, esa es otra discusión de cómo nos organizamos para eso, los movimientos están organizando para eso, pero no es el tema de este momento. Pero lo que quiero decir es que tampoco es que no sean derrotables. Y segundo, por más derechos que han adquirido en los marcos de estos tratados, estos inversionistas extranjeros, donde se topan con pared, como uno dice, es en los territorios, ¿no? Porque toda inversión, por más derechos que tenga, ¿no?, llega a un territorio. Y la resistencia en esos territorios que le impide instalarse, que le impide funcionar, que ha llegado un momento que mejor prefieren irse porque no es negocio, porque no los dejan instalarse. Hemos derrotado mineras, hemos derrotado proyectos de eólicas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, no, lo quiero terminar con esto para decir, estoy planteando decir, este es el tamaño del problema, este es el tamaño de los derechos que tienen, no es chiste que estos se vengan a instalar. Si se instalan, es mucho más complicado, ya es una lucha internacional y no solo una lucha local o nacional, pero donde han tenido su talón de Aquiles es cuando se topan con nosotros, con la gente, en los territorios, en la defensa de nuestra tierra. Gracias.